Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos haciendo el programa en el Museo Evita, en el hermoso Museo Evita, aquí en la calle La Finur 2988. Digo, para el público que quiera venir a visitar el museo, no ahora, porque ahora ya cerró, estamos nosotros. Claro, está cerrado, no golpee fuerte. Bueno, se señor, cerrado, pero sí, señor. Está cerrado. Por más que golpee, no le vamos a abrir. Hay que baldear. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo comportarse en una visita guiada? Cuidado. Cuidado. Puede ser a un museo. ¿Usted se refiere a los escolares? A los escolares o a los estudiantes secundarios que son llevados por los profesores. Contra su voluntad muchas veces. Siempre contra su voluntad. A visitar museos, jardines, fábricas de churros, etc. Sí. Pero bueno, es una salida. Claro. Y después van a tener que hacer... El escolar en principio o el estudiante, con tal de eludir las nociones durante 20 minutos, es capaz de ir a cualquier parte. A cualquier parte. La cosa es no dejarse educar. Sí. El educando es el que hace lo que Popper llamaría falsación. Pone a prueba la educación. Dice, si la educación es capaz de infundir nociones en unas entendederas duras como las mías, entonces es que sirve. Y bueno, si no lo consigue, entonces no servirá. Pero bueno, este momento, a saber, el de visitar unos vándalos estudiantiles, este o aquel museo, ¿sí? es un momento difícil. Sí, porque además después les vamos a pedir que hagan un trabajo práctico, respondiendo preguntas. Bueno, ¿qué van al museo? Por ejemplo, un trabajo de ¿qué vi en el museo? Claro, ¿qué vi? Y con preguntas puntuales para ver si realmente prestaron atención. Claro, y no estuvieron escondidos en los baños. Estamos, por eso estamos reunidos, organizándolo con los más altos ministros de las distintas áreas. ¿Usted quién es, señora? Yo soy un hombre y estaba de espaldas. Ah, perdón. Y tengo el pelo largo. Sí, disculpe. Pero como me di vuelta, se habrá dado cuenta que soy un hombre. Nosotros, sí, sí, del Ministerio de Educación, tenemos orden del profesor Filmus. Filmus, claro. De reemplazar las clases por visitas guiadas. No, pero todos los días. La peripateia, es decir, el infundir al otro conocimiento mientras caminamos. Sí, pero no es. Bueno, pero es una tarea que nos concierne a todos y nos tiene ocupados. ¿Cómo enseña a multiplicar mientras camina? No, pues, dos por una, dos, y cada paso significa elemento de la tabla. No, no se dos aprende. Por una, dos. Sí. Un, dos. No, no se aprende. Dos por dos, cuatro. Sí. Después no sé más. Claro, sí. Y cuando le toque la raíz cuadrada y todo eso, no sé cómo va a ser. Pero hay raíz cuadrada de 64. La sabe. Un buen zapateo. Quizás matemáticas no, pero hay otras áreas donde es fundamental la visita al museo. Por ejemplo, el cielo. Sí. El profesor ve el cielo y dice, ¿cómo creen ustedes que llueve? Le pregunta a los alumnos. Desde luego, es agua y rocío que brota de las crines de los caballos de las Valquirias cuando se sacuden. ¡Ja, ja, ja! ¡Ignorancia! Dice el profesor. Bueno, vamos, hay que sacar al alumno a la calle para que vea, para que tome contacto con la calle. Tenemos que abrir la facultad, la universidad, a la calle para que entre el aire. Ese saber que hay en la calle. Pero... Y saber, por ejemplo, dónde pegar una trompada o cómo cerrar la puerta de un auto. Así que ya estamos... Esa es la universidad de la calle. Y bueno, algo es, algún saber es algo, tiene. Es algo. Algún saber tiene. Estamos empezando a implementar justamente la campaña, sí, Volver a la calle, donde vamos llevando a los distintos niños a que vayan por la ciudad. Empezamos esta semana con el mayor de los éxitos. Muy bueno. ¿A dónde fueron con los chicos? Arrancamos con el planetario. Sí. Fueron al planetario. El planetario. Sí. Planetario. Sí. Donde vieron todo lo que es estrellas, ovnis. No, ovnis no. Cada niño contó algún episodio con marcianos, Pero eso no es el planetario. Que iban no en el auto en el campo y vieron una luz. Claro, o la abuela le contó que cuando era chica la corrió la luz mala. No, señor. Todo eso... No prestaron atención a lo que está en el planetario, que muestra... ¿Cómo qué? Está la bóveda celeste. No me diga. Y sí. ¿Quién se murió? No miró para arriba. No vio, no, que ese... casualmente no. Los asientos de las butacas del planetario son como de un dentista. Oh, yo que los retaba a los chicos porque miraban para arriba. Digo, ¿qué? Están ahí. Mirando para arriba como pajorano. Tienen que mirar para arriba. Ahora es impresionante. Se recuesta. Y la con razón, ya no se recueste en los asientos, queda feo. La tecnología que está teniendo el planetario hoy por hoy es uno de los más avanzados del mundo. Sí, sí. Bueno, no sé si tanto, pero es verdad, no, que lo cambiaron. No tanto. No, no lo sé. Yo quiero estar de acuerdo con usted, pero usted... No, pero no se tarda trata. Tanto en decir las cosas que... No se trata de estar de acuerdo... Cuando termina, me deja a mí del otro lado. No, es que no se trata de estar en desacuerdo o acordar en esto. Ahora, los niños realmente a veces se portan muy mal. No, y bueno, es una salida, son chicos, tienen mire ansiedad. Que fue el mismo ministro Filmus. No es ministro, sí. Filmus, ¿eh? ¿Cómo no es ministro? No, creo. Entonces, que... Entonces, ¿qué hacía? Creo que tomó licencia por... Habré ido a visitar, pero no es ministro. Claro. Es Sileoni. Y bueno, hacían de todo. Ah, aparte que no, ¿cómo? Primero que bajaron del colectivo, bajaron 50 alumnos, y al planetario después contamos había 37. Sí. En que entraron. Y pero corren, no lo vio en el corren. Trayecto. Yo le decía, no corran. Y corren y después se pierden. Van. Dos aparecieron en el zoológico. No, bueno. Es que algunos se distraen. ¿Qué viste en el planetario? Dice, el león, la cebra, el mono. No, es verdad que algunos se distraen, que al lado del planetario le dan de comer a los gansos. Sí, ahí. A los que van todos los días al planetario. No, señor. Viven ahí los gansos. Están ganso? Ahí. Ahí en la laguna que hay al costado del planetario. Ah, pero dice el ganso, digamos, en el sentido literal. En el único posible, señor ganso. No, bueno, hay varios. Ganso, le digo ganso. Sí. ¿En qué piensa? Pues escúcheme, bueno, señor, está hablando con dos miembros del ministerio. Bueno, los chicos está hablando con somos, cuidado con nosotros que somos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Pero es que me está amenazando. No, pues, bueno, claro, señor, ¿para qué llego al Ministerio de Educación si no para amenazar? Ahora, lo que es bárbaro. O sea, el sistema educativo está basado en las amenazas. Estudien porque si no les vamos a poner un 3. Que es una amenaza. Bueno, está bien, pero... Así es la educación. Funciona con pruebas de dificultad creciente... y con amenazas realizadas con autoridad moral. Sí, pero eso está solapado por ciertas metodologías de pedagógicas. Sí, pero es eso que le digo yo. Bueno, es un poco cruel. Ahora, después, en otros museos, no, lo digo, se afanan todos. Lo fuimos fuimos al de dinosaurio. ¿Cómo el de dinosaurio? Ciencias naturales, no es de dinosaurio. Es el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, había todos unos dinosaurios ahí. Los chicos sueltos, un desastre. ¿Cómo suelto? ¿Qué lo va a tener en cajas a los chicos? Entramos, estaban los dinosaurios enteros, salimos, estaban todo desarmado. ¿Pero cómo puede el ser? Costillar, usted... costillada apoyado en el piso. Pero ustedes son responsables de grupo. En general se nombra un responsable de grupo. ¡Bájense! Y nos amenazaban con un fémur de arriba del dinosaurio. Sí, vengan a bajarnos. No, pero eso se le fue de las manos, se le fue el control a ustedes. No, se le fue de las manos. Bueno, no importa. Porque en general se los dividen en grupos para que sea más ameno para los chicos. Le ponen un color. ¿Qué más ameno? Un color. ¿Qué color? A ver el grupo verde, a ver el grupo. ¡Ay, qué ameno! Dice. A ver mi grupo, ¿cómo nos llamamos? Y dicen todos... ¡Gansos! ¡Verde! No, ¡verde! Entonces, los verdes... ¿Por qué no dividimos a la audiencia en grupos? De acá para allá es verde. Y allá son azules. ¿Y en el medio? Amarillos. Amarillos. A ver, levante la mano los verdes. ¡Ah, qué bueno! ¡Fantástico! ¡Se portan bien! Sí. ¡No, señor! ¡Ese niño! ¡Usted no es! ¡Es ahí un niño echalo, revoltoso! ¡Échalo! Siempre hay uno así, un díscolo. Sí. Es la manzana podrida. Pero hay que retirarla porque pudre a las demás. Sí. Bueno, ¿a qué otro lugar no hay que llevar a los niños? No, los puede llevar, mire, cualquier salida didáctica. Cuando fuimos a ver el Museo de Cuadros, lo mejor de Bellas Artes. Bellas Artes. Hilario Cuadros. Pudieron ver, por ejemplo, los grandes pintores de cerca, a un metro, las grandes pinturas del mundo. Y una Mona Lisa. No está acá. Bueno, otros parecidos. No, parecidos no. Son más o menos todos iguales. No son iguales, son cosas diferentes. Sí. Cuando fuimos al botánico, arrancaban todas las flores. No puede ser. Arrancaban las plantas. Pero usted tiene que estar. Había árboles de fruta, mandarinas, se las morfaban todas. No. Usted tiene que explicar, antes de ir, ya en el micro. El ministro Filmus habló. No es ministro Filmus, pero le dice... Bueno, eso que está ahí es un árbol de mandarinas. Espero que no las comamos nosotros. ¿Cómo pero? La dejemos para los compañeros. No es... Mire, usted explica que el botánico está hecho para conservar especies, para poder apreciarlas. Abandonar gatos. No. Y cualquier visita puede ser didáctica, con los más peques... Ah. No, ¿qué me guiña el ojo, señor? Que son los más... ¡Olis! ¡Olis! ¿En qué sentido? No veo que las maestras de jardineras le dicen, a ver, papis, vamos con los peques. ¿Qué jardín? Ahí me dice papi, la maestra de mi hijo. Pero eso será... ¿Cómo le dicen a usted? ¿No le dicen papi? Sí, pero no las maestras de mí. Cualquier salida, porque hay que conocer a la comunidad del barrio. Por ejemplo, va, ¿qué hay en nuestra cuadra? Esa es la salida de hoy. Sí, ¿qué sí. hay en nuestra cuadra? Claro. Nada. Un kiosco. Bueno, el kiosco. Una bicicletería. Bicicletería. Ay, okay. ¿Ven, niños? Describamos esta la bicicletería. Es una bicicletería. ¿Qué le vamos a preguntar al... Espera, profe, ¿puedo agarrar una bicicleta? Espera, anteojito, espera poco. Ya, te ortiva. Bueno, soy el profesor Filmus. Sí. Esta es una bicicletería. Es muy importante la bicicletería. Para todos y para todas. No, pero ¿para qué? Bueno, para arreglar las bicicletas, bueno, cuando se rompen, para proporcionar trabajo. Sí, propende al bien común. Hay 750 personas que trabajan de bicicleteros. Y si no existieran las bicicletas, perderían su trabajo. Bueno, yo quiero que sepan eso antes de entrar. Bueno, mejor antes de salir, porque ya entramos. Sí. Esa es una información quizás dura, fría. Claro, esto que ven aquí, por ejemplo. ¡Es aburrido lo que bueno, dice! Bueno, callate, anteojito, espera, escucha el profe. Lo que ven aquí es para arreglar las gomas pinchadas. Cuando una goma se pincha, ¿qué se hace, niños? ¿Qué? Este grupo es... ¿Qué dijeron? Es un desastre. No sabemos qué se hace, profe. Hay que arreglarla. Con esta especie de goma... Se le pone lo que se llama un parche. A ver, un parche. ¿Cómo che? Profesor Filmus. Bien. Mire, los niños le hacen preguntas al señor bicicletero. ¿Ah, sí? Escriben preguntas al señor bicicletero. A ver, léame las preguntas que le hicieron. ¿Cuando era niño soñaba con ser bicicletero? Sí, todas las noches soñaba con ser bicicletero y me despertaba a los gritos. ¿Usted soñó, ahora éramos nosotros, ¿sabes? Sí. ¿Usted soñó alguna vez con ser bicicletero? No, yo jamás. ¿No? No. No, yo iba mucho a la bicicletería porque tenía... He contado aquí mi bicicleta... Tenía una bicicleta no convencional de pequeño. Ah, me imaginé, porque usted necesitaba destacarse de los demás. Sí, me dieron... ¿Qué era, un triciclo? No, era una bicicleta con asiento banana. ¡Epa! Con... ¡Por favor! Con respaldo. ¡Oh! ¿Qué era? ¿Un diván? ¿Un sillón? ¿Y el manubrio? ¿Cómo se llamaba el manubrio? El profesor Filmus, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Y un manubrio... que mariposa. Mariposa. Ah, el manubrio mariposa. Sí. Mire, como bicicletero le digo que hay distintas clases de asientos. Y dime en qué asiento te sientas y te diré muchas cosas. Sí. ¿Usted cómo prefiere, el asiento grande o el asiento pequeño? No, para mí... Grande. Yo bien grande. Claro. Sí. Que... Cómodo. Hay cómodo. Gente, por ejemplo, en las carreras suelen usar el asiento pequeño. No, bueno. Todo muy pequeño. Incluso sin asiento. No, sin asiento. Andan algunos directamente. Se hace tedioso. Van en el aire, ¿vio? Van pedaleando en el aire de acá. La vuelta a Francia se hace complicado. No apoyan nunca el cuerpo en el asiento. ¿Nunca? Hay otra gente que prefiere la comodidad del asiento ancho. Bien mullido. El asiento ancho por ahí te hace abrir mucho las patas. Sí, demora más. Y perdés fuerza, perdés tracción. Porque está, es cierto, están muy abiertas. Las patas abiertas no aprovechan toda la fuerza del cuerpo humano. Y no. Si lo digo como bicicletero. ¿Lo quiere con carterita atrás? Sí, para guardar las herramientas. ¿Qué herramientas? Nunca vi a una persona... que anduviera en bicicleta con una herramienta, ¿qué lleva? Sí, porque la llave inglesa, ¿para qué? La llave para la rueda. ¿Para la rueda qué? La de la medida de la rueda. Tiene que tener esa llave, que es clave. Porque usted no dice, ningún problema. Quiero sacar la rueda, por ejemplo. ¿Para qué quiere sacar? Usted va andando por ahí y dice, ay, quiero sacar la rueda. Bueno, sí. Y abre la caja de herramientas y se la saca. Bueno. Saca su regia de llave. Sí. Se saca la rueda. Lleva, la rueda antes venían unas botellitas que se llamaban carabañolas. Ah, sí, la carabañola para tomar agua. Para tomar agua. Sí. ¿Y usted llevaba en su bicicleta poco convencional? Todo tenía en mi bicicleta. Mire, por ejemplo, por ahí quería sacar una rueda, la sacaba. Por ahí quería tomar agua, decía, ay, quiero tomar agua. Y tomaba de ahí la carabañola. ¿Qué autosuficiente se sentiría, ¿no? Sí. Además, no? ¿Sabes que tenía un ábaco en el manubrio este mariposa? ¿Contador? Sí, que tenía un travesaño. En los semáforos hacía cuentas. Sí, era como un juguete, una bicicleta de niño estamos hablando, ¿no? No. Sí, era mi bicicleta de niño en la infancia. Tenía calaveras, también dos antenas con calaveras en los... las calaveras los de Colón. En los extremos. No, esas son las carabelas, señor. ¿Les puedo comentar algo que justamente lo traje en esta carpeta y tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Usted es asesor del ministerio? Yo, donde va el señor Filmo, soy... Hace 20 años trabajamos juntos. Ah, bueno. En todo lo que es emprendimientos. Bueno, está bien. En esto de la bicicleta... Son, y el informe dice lo siguiente, se sorprenderían. Sí, si lo leyéramos quizá. Las grandes ciudades del mundo, París, Londres, Nueva York, Brasil. No. Se usa muchísimo la bicicleta, cada vez más. Cada vez más, sí. Antes era todo auto, camiones, colectivo. Nosotros ahora vamos a hacer grandes marchas educativas en bicicleta. El profesor adelante, sí. Y los alumnos atrás. Pero ¿qué y el profesor va dictando una materia, por ejemplo. Si un número es igual a otro, este es igual al primero. Y van todos atrás con las... Sí, señor, gritan. Que mire a ver si lo están siguiendo. Claro, los alumnos, tanto mira, por eso tiene un espejo. Sí, bueno, el llamado espejo educativo. Él mira para ver. El espejo pedagógico, perdón. Que mira en el espejo a ver si los alumnos lo siguen. Porque esa es la tarea principal del maestro, el asegurarse de que los alumnos estén allí. Sí, claro, bueno. ¿Ya? No sé si es la principal, pero bueno. No, sí. Porque si se fueron todos, no siguen. No, bueno, claro, ¿qué va a seguir? Porque usted que va a seguir dando clase cuando ya todos los alumnos se fueron. No. Y mientras tanto, además, hacen ejercicio, se oxigenan. Claro. Conocen la ciudad. Le entra mejor la noción con el oxígeno. ¿Por qué le entra mejor la noción? Ah, no sé por qué. No es así. Pero me pareció bueno decirlo. No es así, además, ¿cómo hacen una pregunta? El último le quiere hacer una pregunta, que está pedaleando. Sí, y yo aflojo un poco el tren de carrera. Sí, y lo van pasando. Y le digo, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, quería preguntarle si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 igual... 180 grados, alumno. Gracias, profesor. Yo para distinguirme de los alumnos, tengo una toronja puesta entre los rayos de la rueda de adelante que al girar rápidamente parece como un semicírculo. Sí, se va armando. Un círculo interior, digamos. Anaranjado. Como... ¿Qué? No, me dio risa. Ah, bueno, no. Señor. O me pareció muy didáctico reírme. A los alumnos les gusta que los profesores se rían cada tanto para demostrar cuán lejos están. Ahora, discúlpeme, ahora me quedé inquieto con esto de la clase en bicicleta. Sí, ¿qué tal? Porque el alumno que no cuenta con un rodado... Se lo probemos. Bueno, se lo probemos. ¿Lo aprobó el ministerio? Sí. Así, entregamos a cada alumno una computadora y un rodado. Es una combinación extraña para una casa de estudio. ¿Le parece? La compré ayer. No, señor, me refiero a la combinación de una bicicleta y una computadora. ¿Por qué? Son dos cosas que no se pueden utilizar de forma simultánea y creo que la computadora quizás es más afín para la educación que una bicicleta. ¿Según para qué? Sí, bueno, ejemplo, pero escúcheme, ¿a qué nos llevó la modernidad? Y esa es la pregunta. Claro. Sí. ¿A qué? A una vida sedentaria, los chicos están con la PlayStation, sí, con esto, con el otro. Tenemos que volver a ser nómades. No, bueno, no tanto. No, pero como el señor dijo que no hay que ser sedentario, lo contrario de sedentario que No, el señor se refiere a hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Entonces, por un lado le damos la computadora, es necesaria, es fundamental. Hoy por hoy sin computación no hay internet. No se llega. Bueno, sí, ya sabemos, señor. Por supuesto que no hay internet. Bueno, entonces, y por otro lado el ejercicio. Entonces, estar frente a la máquina, pero también estar al aire libre, la vida saludable. Bueno, sí, la vida saludable, en invierno al aire libre, hace frío para estar con la bicicleta. Yo, sin embargo, salgo todas las mañanas de invierno y corro 5 kilómetros con la notebook debajo del brazo. ¿Y para qué lleva la notebook? Bueno, me la dieron. Bueno, sí, señor, pero puede correr sin la notebook. No, mire, la verdad que dijo que la notebook era indispensable. Sí, ahora se dio vuelta en el aire. No, pero no para salir a correr 5 kilómetros. Buenísima la convicción es suya. No, pero ¿qué convicciones, señor? Estamos hablando de salidas didácticas. Sí. ¿Eh? Estamos en este congreso haciendo una ponencia sobre salidas didácticas. ¡Ponencia! salidas didácticas para los chicos en el ciclo lectivo. Y el niño tiene que saber diferenciar claramente la computadora de la bicicleta. No, eso sí. Sí, porque en una de esas se pone a chatear por la bicicleta y se monta la computadora. No, el niño tiene que distinguir entre el tiempo de la educación, el tiempo escolar, y el tiempo del esparcimiento, del disfrute. Y no mezclar las dos cosas. ¿Y cuántas horas tengo para esparcirme, digamos? Bueno, usted se puede esparcir. Yo prefiero, ¿a usted qué le gusta más? ¿El estudio o el esparcimiento? Son cosas diferentes, señor, no puede comparar. Bueno, yo sé que son cosas diferentes. Por eso le digo cuál le gusta más. Si fueran la misma cosa, no se lo preguntaría. Me gusta esparcirme. Ah, a mí también. Como me gusta. ¿A qué hora se esparce, señor? Yo cuando estudio, estudio. Y cuando me esparzo, me esparzo. Y bueno, sí. Primero me educo y después me esparzo. Ah, sí. Y cuando termino de esparcirme, chau. No, chau no. Me vuelvo a educar y me vuelvo a esparcir. Y así. Y llega un momento que en el esparcimiento encuentra la educación y en la educación el esparcimiento. Se empiezan a fundir. Pero eso es una instancia superior del capitalismo. Bueno, y para terminar, ¿a qué lugar nos aconseja ir mañana? Mañana vamos a hacer una visita a una fábrica de tornillos. No es un museo. No, es una fábrica de tornillos para ver cómo trabaja la producción, cómo se mueve el país. En general los niños van mucho a la fábrica de churros y de bola de fraile. Sí. Que en general vio que el que fabrica churros fabrica bola de fraile, es algo que ya lo tiene en los genes. Además, yo justo son fábricas que tienen muy poco personal esas, ¿no? Dentro del mundo fabril. Sí, familiares. Pero el niño ve cómo van haciendo el churro. Bueno, es un proceso. Como le gusta comérselo el churro al niño. Sí. O la bola de fraile. Sí. Siente curiosidad. Sí. ¿O no? Enseguida es saciada esa curiosidad en el caso de que la tuviera. Sí, a fuerza de comer bola de fraile. Sí, porque es un proceso, digamos, rudimentario. Sí, yo recuerdo que la primera visita guiada que hicimos con el profesor Filmus fue a una fábrica de bola de fraile. Industriales, la fábrica grande. Era una fábrica que emitía 140 churros por segundo. Para exportación. A 140, pero no sé si hay mercado para 140 churros por segundo. En Japón. Claro. Japón, el churro, ahí eso lo explicó Filmus. Primero habló del Japón, del régimen feudal. Sí. Habló de los yogures. No, yogunes. Pero señor, ¿usted le presta atención a Filmus cuando habla? No, ¿o está, o no, qué está pensando? No mientras estoy comiendo churros. No, señor. Y después nos explicó... ¿Churros en Japón? ¿Qué hemos los pide? ¿Chulos? No, pide, ¿cómo? Es la última moda, importados de la Argentina. Nosotros estuvimos... Sí, sí. Viajamos a Japón Kioto. Para... ¿Fue a Kioto? Sí, que es como Tokio, pero al revés. Sí. No hay un japonés que no tenga un churro a la mano. No. Nunca había escuchado algo semejante, porque no hay fotos de japoneses con churros en la mano. Que las cosas de las que no hay foto usted no las cree. No, pero digo, en general uno piensa, yo le digo Japón. Sí. ¿Usted en qué piensa? En churros. No. Es una moda. Y imagínese, con la cantidad de habitantes que tiene, claro, listo, da la cuenta. Multiplique. No sabía que está de moda. Bueno, ¿y bolas de fraile? Bolas de fraile está de moda, pero menos. Ah. Es más femenino. La mujer, que más recatada, viene, sí, con su kimono, y en el medio ahí, esa cosa que tienen en las manos. ¿En las manitas tiene una bola de fraile? En el medio... tiene lleno de bola de fraile. Y delicadamente en los jardines sacan la mano. No. Eso es una rata, señor. No es un. Es un roedor. Una bola de fraile. Qué raro. La... bola, bueno, fraile. No sé. Bola fraile. Así la piden. Ya le conté alguna vez lo que había sucedido con las empanadas, que tuvieron mucho éxito, pero creyeron que se trataba de granadas para disolver manifestaciones. Entonces las empanadas fueron compradas por la policía japonesa. Millones, ¿eh? Millones, millones. Y van a los estadios con las empanadas en la mano y miran al público en actitud amenazante. Y el público confía tanto en la eficacia de las empanadas que se sosiega y no hace ninguna clase de violencia. ¿Pero alguna vez las tiraron? O sea, la empanada es básicamente... disuasiva. Claro. Sí, sí, no tiene poder. Y la poder, palabra, en japonés, fíjate, sí, la palabra empanada o la palabra que designa la empanada es la misma que designa la disuasión. Ah, ¿es la misma? Sí. Disuasión, empanada, es lo mismo. Qué raro eso. Qué raro, ¿no? Me río porque me parece didáctico reír. Bueno, mire, la verdad es que ha sido una... ha sido un encuentro que... Yo creo que nos vamos de esta conferencia... Nos vamos transformados. Nos todos vamos, aprendimos distintos algo. Los distintos disertantes, cada uno tuvo su momento. Bueno, muchas gracias. Así ¿un que... churro? Mire, entramos de una manera y nos vamos de otra. Y nos vamos, sí, de otra, como suele ocurrir. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual nos esparciremos.